Estás escuchando De la guerrilla a la guerra contra el narco. El capítulo de hoy, Venezuela, las guerras ambientales del futuro próximo y el foco guerrillero en el cuadrilátero dorado 1973-1975. Como saben, tenemos la campaña continua de Radio Almaina No Se Calla. El 9 de julio de 2022 entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 13-2022, de 7 de julio. Esta ley abría un proceso de 6 meses para que emisoras de radio locales, sin ánimo de lucro como la nuestra, que ya estuviesen emitiendo, pudieran solicitar una licencia. Antes de ese momento, casi todas las radios libres y comunitarias estábamos en un vacío legal, ya que la ley anterior de 2010 nos garantizaba un espacio en el dial, pero nunca se desarrolló la normativa para hacerlo efectivo. A partir de ahora, sin embargo, como ya hay procedimiento, emitir licencia pasará de ser legal a ser ilegal. Radio Almaina cumple con todos los requisitos que aparecen en la ley para obtener una de estas licencias. Por un lado, es una radio local, abierta a la comunidad y la participación, que ofrece contenidos de proximidad y que no tiene ánimo de lucro. Por otro lado, lleva más de 5 años. De hecho, llevamos más de 2 emitiendo ininterrumpidamente sin causar interferencias. Sin embargo, cuando hemos solicitado la licencia, la Junta se niega a aceptarla. Por lo tanto, invitamos a todo nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas en Andalucía, en Granada, en el Estado español y más allá, que nos apoyen en nuestra campaña para seguir emitiendo continuamente. El episodio de hoy viene bastante cargadito, ya que tenemos cuando menos 3 temáticas bastante amplias que dan por sí mismas episodios individuales, como lo que recién acaba de ocurrir en Venezuela, la primera intervención ya de hecho imperialista en territorio latinoamericano. En esta ocasión, el 3 de enero de 2026, se hizo efectiva una invasión por parte del ejército estadounidense, quien capturó al presidente del Estado Bolivariano de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo llevó a Estados Unidos, quien actualmente está siendo juzgado por supuestamente ser líder de una banda de narcotraficantes titulada como el Cártel de los Soles, el cual, sin embargo, ya ha sido desestimada por las propias leyes estadounidenses. Por lo tanto, nos vemos en una nueva coyuntura de imperialismo, en el cual ya está mediada una guerra contra el narcotráfico, tema que nos atañe totalmente a nuestro programa. En este mismo tenor, tenemos el horizonte de expectativas, que son las guerras ambientales del futuro próximo, ya que como el propio presidente estadounidense Donald Trump ha mencionado en entrevistas, como por ejemplo con el medio de derecha muy afín a su gobierno, Fox News, que su principal interés es el petróleo, ni mucho menos la democracia, por supuesto, ni nuevas elecciones, ni los presos políticos del gobierno venezolano, que tengamos en cuenta, hay muchísimos de ellos en las cárceles venezolanas, pues en estos programas y en estas intervenciones públicas ha señalado que su principal interés es, de nuevo y reiterando y subrayando, el petróleo. Por lo tanto, ¿esto a qué atañe en el futuro? A que estamos en una transición bastante accidentada sobre lo que puede ser el futuro energético del planeta Tierra. Por lo que, ante la escasez provocada por este motor que engulle cientos y cientos y miles de barriles de petróleo continuamente, minuto a minuto, de la maquinaria capitalista, la escasez provocada por este modelo necesita de una distribución continua de barriles de petróleo. Por lo tanto, Venezuela, al ser posiblemente el país con mayores reservas de petróleo a nivel mundial, un territorio a conquistar. En este sentido, quisimos empezar nuestro programa con la introducción musical de la banda originaria de Caracas, Venezuela, fundada en 1996, Apatiano, con la cual canción que acabamos de escuchar, Atrapado. ¿Por qué hablar de Venezuela? Si bien una parte muy importante de la discusión a nivel medios de comunicación y redes sociales se centra mucho en la perspectiva de gente anticomunista, de derecha o desde una perspectiva liberal, liberal entiéndase como el pensamiento estadounidense o también desde las tradiciones liberales del libre mercado, una crítica muy centrada en ello. En redes sociales, por ejemplo, muchos de los clips, de los reels y de la información que nos llega tiene que ver con venezolanos que viven en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en México y propio Estados Unidos, que señalan muchísimo el matiz anticomunista e incluso abogan, defienden y ansían no solamente una nueva oleada de ataques hacia el gobierno bolivariano, sino también pues las posiciones más extremistas que impulsen y que se metan hasta la cocina del gobierno estadounidense con tal de que derroquen al gobierno del socialismo del siglo XXI. Incluso en medios españoles estuvo rondando una entrevista a dos ciudadanos venezolanos, quienes, además de pues, explicar todo su posicionamiento en contra del gobierno de Maduro, desde una posición evidentemente anticomunista, señalaban que ahora le tocaba el turno a España de ser bombardeada. Y así varias entrevistas, testimonios de gente venezolanos pro Milei, venezolanos pro Vox o venezolanos de derecha en México que invitan a que el gobierno estadounidense se inserte para que pueda derrocar a estos gobiernos de tinte o progresista o del siglo XXI. Por lo tanto, consideramos que es preciso distanciarnos de estas críticas, ya que si bien el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez en esta transición que no sabemos a dónde va a llegar, tiene mucha tela de dónde cortar para críticas, creo que es muy importante que las retomemos desde una posición de izquierda. ¿Y por qué desde la izquierda? Porque hay muchos elementos que este anticomunismo empaña o que incluso pues, está a favor de ellos desde ciertos matices. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos elementos que desde la izquierda podemos estar criticando, ya sea al gobierno de Maduro actualmente o a todo el proceso bolivariano? Es la centralización del poder, el cual desde el PSV ha cooptado y ha tenido una especie de aglutinamiento de fuerzas que las ha ido cooptando desde pues, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, ese es dos elementos y dos puntos esenciales para partir desde críticas desde la izquierda a este régimen. La centralización del poder y cómo se van cooptando grupos autónomos para que se establezca una relación jerárquica vertical desde la sociedad hacia el Estado. También un elemento que ha sido discutido y que sigue siendo tema de varias charlas en este sentido son el surgimiento y la construcción de una clase política desde el régimen bolivariano, en donde realmente no se ve un camino hacia la destrucción del capitalismo, entiéndase desde una perspectiva quizás clásica como la de Lenin en el Estado y la Revolución, en el cual pues se tenía desde los movimientos o desde las revoluciones no hacerse de la maquinaria del Estado, sino en la medida en que se está luchando contra el Estado burgués, ver la manera de destruirlo. No, aquí desde esa perspectiva, solo por poner una línea de pensamiento marxista-leninista, se ha establecido un control desde el Estado, por lo que se podría hablar quizás de una derecha desde la izquierda, como se ha posicionado particularmente el gobierno de Maduro, no tanto así el de Hugo Chávez. Asimismo, desde ciertas posiciones de izquierda, quizás la mayoría, se nota un énfasis en lo militar en el Estado, desde el Estado en la vida cotidiana de Venezuela, ya que el verde olivo ha estado presente desde el propio Hugo Chávez, pues toda su trayectoria que todos bien conocemos, pero ha trascendido desde los medios de comunicación oficialistas hacia la sociedad. O sea, es un Estado y un régimen en el que los militares, a pesar de que sean desde supuestamente defendiendo un gobierno de izquierda, están apareciendo en medios de comunicación continuamente y tienen una vida pública muy importante que a gente de que estamos en otra desde una trinchera de izquierda nos parece al menos bastante incómodo que los militares tengan tanta presencia en la vida pública. Si bien se entiende y hay toda una historia desde lo que ya se vino tocando, como es el intento de golpe de Estado en 2002, y por lo tanto pues se debió haber dado o se le quiso dar un empuje, una defensa al régimen desde el ejército, pero pues no se ha visto o no se ha querido buscar una transición hacia que el ejército tenga una posición mucho más discreta. Por otro lado, gente como Raúl Sivecki y toda una corriente de la ecología política que analiza la dependencia de gobiernos progresistas, no sé, como el de Lula da Silva, por ejemplo, el kirchnerismo o, en este caso, el chavismo, en lo que se le conocía como las commodities o materias primas, o en, retomándolo desde una perspectiva un poco más amplia, desde un modelo extractivista, en el cual las rentas del Estado se enfocan hacia programas sociales, lo cual pues es bastante loable, ya que pues gobiernos de otro tinte como de los neoliberales o las dictaduras originadas a partir del Plan Cóndor, pues eran netamente extractivistas de la renta de los trabajadores y de las clases populares, la cual se iba directamente hacia las clases altas. En este caso, no. Se han buscado hacer reformas al salario mínimo, en fin, ciertos planes políticos que han beneficiado a la clase popular, a las clases trabajadoras, pero el asunto aquí que se le pone mucho énfasis desde la ecología política es que no se ha pensado una forma de no depender de las rentas de la extracción de, no sé, el modelo sojero en Argentina, por ejemplo, o en Brasil y particularmente en Venezuela, de los precios del petróleo, ya que son muy susceptibles a las altas y bajas, a las caídas de los precios. En propio México tuvimos, a partir de la caída de los precios del petróleo entre los 70s y los 80s, pues unas crisis económicas bastante importantes. Por lo tanto, desde la ecología política hay un punto muy importante en el cual, pues a pesar de que se autodenominen parte de un socialismo, pues este socialismo ha dependido mucho de la comercialización del petróleo y por lo tanto no ha trascendido hacia otros modelos económicos. Por lo tanto, también es importante desde otras perspectivas, más allá de las derechas, entender que pues no ha habido una transición hacia un modelo no capitalista. Por lo tanto, consideramos en este programa que ser crítico del chavismo o de los gobiernos progresistas, ya sea en México, el de Morena, el de Petro, el kirchnerismo o cualquier otro, esto, ser crítico a este tipo de regímenes, no significa apoyar al imperialismo. Invitamos a escuchar este clip bastante clásico y que es importante que siga resonando, a pesar, de nuevo, desde estas críticas y de este alejamiento o pintando raya a este tipo de regímenes, es importante que se escuche fuerte y que resuene las palabras de Hugo Chávez dedicadas a el gobierno estadounidense en aquel entonces de George Bush, pero creo que son más actuales hoy en día. Nos vamos a nuestro primer corte musical, no sin antes escuchar las palabras de Hugo Chávez y una canción de la banda brasileña Sepultura, la clásica Refuse Resist. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Thank you. Acabamos de escuchar Refuse Resist de Sepultura, una versión en vivo, una de sus últimas interpretaciones con la alineación clásica con los hermanos Cavalera y con Andreas Kisser antes de su separación ese mismo año de 1996, cuando fue interpretada esta canción en el festival neerlandés Pink Pop. ¿Qué significa la nueva avanzada trompista en Latinoamérica y Groenlandia? En este programa, como señalamos desde el programa piloto, partimos desde la historia ambiental de la guerra. La historia ambiental es una tradición historiográfica, la cual pues busca entender la historicidad, o sea, cómo se ha dado la relación entre las sociedades humanas y el medio ambiente que habitan a través del tiempo. En este sentido, la historia ambiental de la guerra pone el principal matiz allí, cómo las sociedades han hecho la guerra en los ambientes que ellos habitan, esto a través del tiempo. Es una corriente historiográfica bastante nueva, la cual, pues como casi todos los avances científicos, ya sea en ciencias sociales, en ingenierías y en otras áreas de estudio, proviene del norte global. Pero, como pues nosotros mexicanos y latinoamericanos, tenemos una perspectiva desde el sur global, en donde lo que nos preocupa es entender cómo las guerras, desde un sentido ambiental, afectan a territorios del sur global, ya que no son las mismas preocupaciones en torno a la guerra las que se tienen en el norte global como en el sur. En el sur, por ejemplo, tenemos de lo que básicamente trata este programa, que es la construcción territorial de los estados, en este caso desde el Estado mexicano. Hay una amplia gama de líneas de estudio que, por ejemplo, se han dedicado a estudiar la guerra civil estadounidense. Es una de las primeras que se empezó a desarrollar desde la historia ambiental de la guerra, pero también las conflagraciones mundiales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la militarización en Francia, desde la transición del antiguo régimen, desde la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, hasta unos procesos más contemporáneos. La Guerra Fría también ha sido analizada desde estos matices y creo que viene muy bien y muy acorde agarrarnos de ahí desde la Guerra Fría, porque hay algunas investigaciones de este periodo de la Guerra Fría que se han concentrado en el círculo polar ártico. Es decir, el tema de Groenlandia, de pues, los estados que comprenden el círculo polar ártico, como puede ser territorios canadienses, territorios suecos, fineses, rusos, evidentemente que es el estado que más tierras tiene por allí en el círculo polar ártico, y Suecia. Bueno, pues en aquel entonces, en la Guerra Fría, con este choque entre el Estado soviético y el bloque otanista liderado por Estados Unidos, desde entonces ya se estaban haciendo sobrevuelos, investigaciones científicas de campo, marítimas, sobre lo que existía, haciendo un importante inventario de los recursos del Ártico, particularmente de Groenlandia, ya que, entre otras cosas, pues hay importantes yacimientos petroleros, y con la cuestión del cambio climático y del deshielo de los casquetes polares en la Antártida, pero particularmente en el círculo polar ártico, allí se pueden y se están abriendo nuevas rutas de navegación que pueden representar muchísimas horas, días, hasta semanas, dependiendo de las rutas, de ahorro. Por lo tanto, ahorro de combustible y una mayor comercialización entre distintos territorios. Eso desde una posición más centrada en el mercado. Pero también el mercado necesita, al menos en un contexto que parece ser que está avanzando hacia allá, cuidado militar, al ser una zona con estados con una gran importancia geopolítica como Estados Unidos, desde Alaska, por ejemplo, Rusia, con todo ese gran territorio siberiano situado más o menos por ahí del mar Báltico, hay mucha fricción por allí. Otra perspectiva que está siendo analizada en esta corriente de la historia ambiental de la guerra es la historia del futuro, que si bien puede sonar una especie de sin sentido, pero pues siempre nos hemos estado los historiadores pensando en qué será del proceso que estamos estudiando. En este sentido, ¿cómo van a ser las nuevas guerras del futuro? ¿Cuáles van a ser las banderas de lucha de los imperios? En este caso, del imperio estadounidense, como se puede estar viendo hoy en día, enero de 2026, uno de los principales elementos va a ser la cuestión energética, ya que están en disputa. Si bien los yacimientos petroleros son el elemento más visible y quizás el más popular en cuanto a consumo de energía se refiere, ya sea desde los automóviles y la turbocina, los navíos, etcétera, etcétera, pero hay otras fuentes energéticas que pueden estar en disputa, como puede ser los yacimientos de uranio y otro tipo de elementos de esta índole, y también el sol. Territorios como la propia Andalucía y territorios como la provincia de Granada o la provincia de Almería, que están siendo, pues aún no como tal invadidas, pero sí se están creciendo mucho los paneles solares o la energía eólica con estos molinos de viento que están en territorios donde corre muchísima energía de viento. Estos también pueden ser en un futuro lugares de disputa y que estén intervenidos por agentes militares, ya que toda esta energía necesita no solamente para que opere la misma maquinaria militar, sino también para que opere las grandes industrias y pues nosotros también como citadinos o incluso los propios áreas rurales necesitan de esta energía. Por lo tanto, aquellos territorios que supongan un potencial para alimentar la industria, la armamentística, la militar, evidentemente, pero en general la vida, van a ser muy preciados para que puedan ser disputados, ya sea por el imperialismo estadounidense, como se está viendo actualmente. Otro elemento vital, que no solamente es una fuente de energía, sino es literalmente la fuente de la vida, es el agua dulce. Al respecto, una película que si bien no es tan buena como otras de su saga, pero nos sirve de ejemplo para comprender cómo se están gestando estas nuevas luchas por el agua, es la de Quantum of Solace de la saga de James Bond. Sin dar demasiados spoilers, esta película trata sobre un golpe de estado en un país indeterminado de Sudamérica que aparentemente podría ser Bolivia. Allí es puesto un dictador, el cual estuvo subvencionando o siendo más bien patrocinado por una empresa contratista que al principio no se sabe muy bien de qué va la cosa, pero el gobierno estuvo dándole mucho apoyo a esta empresa y no se sabía qué era lo que buscaba la empresa. La empresa de esta agencia de contratistas, que esta empresa es la que va a estar poniendo y quitando gobiernos. En este caso, en el desarrollo de la trama, se va viendo que ellos realmente no buscan petróleo, porque ya han estado estudiando territorialmente este país que aparentemente sería Bolivia y no encontraron yacimientos de petróleo. Y lo que les pidió al gobierno militar de derecha que ellos pusieron es que les diera una cantidad bastante importante de territorio desértico, a lo cual este gobierno ficticio, al ver que no existían, según ellos, yacimientos de petróleo, dijeron, pues va, firmamos y le cedemos una concesión, seguramente como sucede actualmente en estos territorios, a 50, a 100 años, etcétera, pues la firma. ¿Y qué es lo que pasa? Es que llevaban esta empresa, Green, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero tenían incluso un rótulo de capitalismo verde, se promocionan como tales, ¿no? ¿Y qué era lo que venían haciendo dentro de sus obras supuestamente conservacionistas? Lo que estaban haciendo era construir pozos subterráneos para conducir el agua de esos territorios y quedarse con esas fuentes de agua y con ella tener el poder de la cisterna o del aljibe y también el grifo para controlar el agua. En este sentido, la reflexión al menos que yo saco de esta película, que podemos discutir si es buena, mediocre, pero tiene un planteamiento bastante bueno que es este, que el agua va a ser el punto clave para controlar sociedades, evidentemente, pero también los estados. Y en este caso, donde nos dan el ejemplo en este filme, es una empresa particular. Pero bien pueden ser otros estados, como lo hemos estado viendo con Israel y sus empresas de control de hídrico, las cuales pues están trabajando en otros países además de Israel. Entonces, el agua va a ser uno de los puntos en disputa, que ya lo está haciendo, pero de una manera con un énfasis más militarizado, es posible que sea. Las materias primas clave, como los minerales, como tierras raras, las cuales pues ya se está discutiendo mucho sobre cuál es su valor y su potencial. Tierras raras donde surgen muchos materia prima para construir, por ejemplo, baterías de automóviles, de móviles, de computadoras, el litio también y los clásicos metales preciosos. Al respecto, pues tenemos en México, en el noroeste, unos importantes yacimientos de litio, pero no tan relevantes como el llamado Triángulo de Litio en Sudamérica, el cual pues está siendo un territorio en disputa hasta el momento, pues dentro de los marcos legislativos tradicionales, pero no descartemos que en un futuro, no sabemos qué tan lejano o cercano, puedan representar un conflicto en sí mismo. Como mencioné hace unos momentos, también las rutas navieras van a ser muy importantes. La del Ártico, la de la Antártida y dependiendo cómo se va creciendo los niveles de agua con los deshielos de los casquetes polares, se pueden abrir nuevas rutas o transformarse. Además, la propia tierra va a ser una zona en disputa, ya que con el aumento de la salinidad en territorios como los litorales o en lugares donde está azotando fuertemente las sequías, aumenta la salinidad y por lo tanto es más difícil cultivar en ellos. Asimismo, las tierras fértiles estarán escaseando, por lo que estas serán un botín en disputa para las propias poblaciones, ya que pueden generar conflictos la escasez provocada por estos modelos de vida de extracción y también por los propios estados y compañías privadas. Por lo tanto, tenemos un panorama no muy halagador en cuanto a la historia ambiental de la guerra se refiere, que si bien tiene un potencial bastante importante para entender el futuro de la humanidad, también resulta una tarea bastante abrumadora y temerosa pensar lo que se nos puede venir encima como seres humanos y como por el propio futuro de la Tierra. Al respecto, cabe reflexionar cómo se desarrollarán las guerras del futuro, cómo será el proceso de militarización y guerra. Las guerras del futuro serán con grandes ejércitos como eran las guerras Primera y Segunda Mundiales, e incluso las propias guerras proxy dentro del proceso de la Guerra Fría, como Corea, Vietnam, o incluso la propia invasión soviética a Afganistán, en donde participaron miles de tropas, la invasión contra Irak, Afganistán, y otros territorios en donde han participado miles de tropas, o más bien será pequeñas guerras, small wars, como los denominan algunos especialistas en seguridad y en militarización. ¿Cómo será nuestra relación como ciudadanos en estos procesos de militarización y guerra? ¿Nuestros impuestos, nuestro trabajo, las rentas que pagamos irán yendo hacia presupuestos militares? Como puede ser Estados Unidos, en donde la industria armamentística y el poder militar tiene un peso muy importante, o el propio Estado genocida de Israel, en donde las IDF tienen un poder político que no lo podemos concebir en territorios como Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer los pueblos al respecto? Las tareas resultan bastante abrumadoras. Se nos viene el mundo encima, literalmente, ya sea en agua, con el deshielo y el crecimiento del nivel del mar, ya sea con granizos, con tormentas, con sequías, pero el mundo está cambiando y los estados están cambiando, como lo podemos ver con el propio Estados Unidos y esta nueva avanzada imperialista, en donde no sabemos a dónde va a parar. Estados como Colombia y el propio México estamos siendo amenazados por estos gobiernos, si bien no necesariamente por cuestiones de recursos, al menos desde el discurso, ya que de nuevo la guerra contra el narcotráfico está siendo el pretexto para una injerencia militar y política estadounidense en nuestros países. Pero eso es el discurso, eso es la punta de lanza. ¿Qué es lo que hay detrás? Es lo que nos queda a los pueblos estar reflexionando, pensando, discutiendo. ¿Cómo se van a gestar estas nuevas guerras? No solamente en el ámbito discursivo, sino ya dentro del terreno. Los militares, dependiendo cómo vayan a ser distribuidos, si en pequeños pelotones en esta idea de small wars, o con el desarrollo de infraestructura para el control, a un poco a la Haussmanniana de diseñar las ciudades para que haya un mejor control desde el Estado mediante policías y militares, son estas solamente algunos puntos sobre la mesa que nos quedan a nosotros, a las sociedades, a los pueblos, estar pensando y ver la forma de contrarrestarlos, de pensar futuros emancipadores. Nos vamos a un corte musical, esta vez seguimos con el punk latinoamericano y escuchamos Me robaron de los crudos. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras, creen que pelean para la patria y se gastan su vida, creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan. Dan ganas de tener un programa únicamente de punk, de rock, de metal, para discutir, para hablar sobre estos álbumes y estos directos y esta música. Hoy, sin querer, estuvimos programando música del sur global, de varios territorios como Brasil, como Venezuela, como África, con Marruecos, como lo escucharemos más adelante. Este segmento es una introducción sobre el foco guerrillero en la Sierra Madre Occidental, o conocido también como el foco guerrillero en el Cuadrilátero Dorado. Este Cuadrilátero Dorado también es conocido actualmente como el Triángulo Dorado o Triángulo de Oro, que es una de las zonas de mayor producción de amapola, que es el precursor o el producto que proviene de la planta de la flor de amapola y que posteriormente se convierte en heroína. Y también es un territorio de gran producción de marihuana. Pero aquí, en esta área, la joya de la corona es la amapola. Este territorio comprende las áreas serranas de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. Es una área bastante agreste, en la cual en invierno suele nevar recurrentemente. Y también son los puntos nacientes de varios de los ríos más importantes que dan hacia la costa del Pacífico, hacia el área del Golfo de California, como el río Yaqui, el río Mayo, el río Maya y el propio río Culiacán y algunos otros tantos que nutren las tierras de estos valles sinaloenses, sonorenses y en menor medida hacia Chihuahua y Durango y hacen que estas tierras sean de las más ricas y productivas agrícolamente y también ganaderamente, pero particularmente para la producción de maíz, de chile, de tomate que se le conoce en Sinaloa como el oro rojo, de sorgo, de algodón y de decenas de cosas más, de productos. Este territorio estuvo transitado desde la época villista, desde las guerrillas villistas en su momento y posteriormente con el Grupo Popular Guerrillero. Es decir, es una zona que lleva muchísimo tiempo con una tradición política. El foco guerrillero tuvo un periodo de vida bastante corto en esta zona, de 1973 a 1975. No obstante, tiene antecedentes inmediatos en el Grupo Popular Guerrillero del profesor Arturo Gámez, un poco menos de 10 años atrás, en donde no necesariamente en el radio de acción en el que se va a dar y gestar y desarrollar esta nueva iniciativa político-militar, pero sí en zonas aledañas más hacia la zona de Chihuahua y Durango. Este foco guerrillero va a tener, sí, algo de acción en Chihuahua, pero también en Sonora, en Sinaloano. Y aquí algo que al momento de plantear este programa, pero también la investigación que está detrás de él, es la contradicción al momento de empalmar los mapas. ¿De qué mapas me refiero? Si ponemos un mapa de la guerrilla en este periodo, 1970, todavía los antecedentes con el Grupo Popular Guerrillero, y en la actualidad con la producción de drogas, como mencioné en la introducción del Cuadrilátero Dorado, que es una de las zonas con mayor politización en los 60s y los 70s. A pesar de que son pequeños poblados en una de las zonas más agrestes del país, en donde hay cientos de kilómetros entre donde inicia la sierra de este a oeste, y es pues muy, muy agreste. Hay cañadas, hay un poco de ceja de selva, pero también hay bosques de pinos bastante, bastante tupidos. En fin, es una zona con una habitabilidad complicada. Y a pesar de ello, ha sido objeto de disputa por empresas dedicadas a la tala de bosque, las cuales han ejercido una presión hacia los grupos rarámuris y guarijíos, por mencionar algunos de los que habitan esta zona de la Sierra Madre Occidental. También han ejercido bastante presión este tipo de grupos al amparo de los militares, tal cual lo estuvimos mencionando en episodios anteriores. Por lo tanto, se ve un autoritarismo emprendido por empresarios locales, pero que han tenido, en el caso de Bosques de Chihuahua, cuando estuvimos platicando sobre el asalto al cuartel Madera, estaban amparados también o tenían conexiones muy importantes con gente muy importante a nivel nacional, como la familia Alemán Valdés del expresidente. En este orden de ideas, de pasar de ser una zona en donde estuvo el Grupo Popular Guerrillero, después la Liga Comunista 23 de septiembre con este proyecto de abrir un foco guerrillero para hacer un levantamiento armado que conectase la parte de la Sierra Madre Occidental con los valles, como por ejemplo los de Sinaloa, de pasar a ese experimento a ser una de las zonas con mayor dominación de grupos del narcotráfico y de nuevo amparados con el Estado. Esto lo podemos ver si empalmamos y contrastamos el mapa de la presencia guerrillera en los 60s y los 70s y los mapas actuales de los principales municipios y áreas con mayor producción de marihuana y amapola. ¿Por qué se le llama foco guerrillero a esta experiencia? Porque emplearon la táctica foquista, desarrollada entre otros teóricos por Ernesto Che Guevara durante su periodo de acción durante la Revolución Cubana. Hay tres tesis fundamentales desde el guevarismo, que se pueden resumir en que las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. Se rompe con el mito de que un ejército regular es invencible. Es decir, aquí se vale mucho o tiene mucho potencial la guerrilla sin necesidad de un ejército popular amplio, sino que una pequeña columna, como ellos lo hicieron durante la Revolución Cubana, puede ir ganando poder a través de la acción. Y esta acción va a derivar, a su vez, en mayor politización. Sin embargo, algo que en este tipo de ejercicios no se ha considerado y que ha llevado o llevó en el pasado al fracaso de esta táctica guerrillera del foquismo es que en el caso de la Revolución Cubana, el peso de la mitología de los barbudos en Sierra Maestra tiene bastante peso y, contrariamente, lo que ocurrió en los valles y en otras zonas de la isla no es tan conocido, tan considerado, y que realmente fue lo que estuvo impulsando la Revolución Cubana. En este sentido, el foquismo en la zona de la Sierra Maestra sirvió también como distractor y como una especie de trampa para que se dividieran las fuerzas del ejército de Batista, distractor, y que se pudiese diseminar la Revolución Cubana por distintos territorios de la isla. Otra de los planteamientos del guevarismo es que no hay que esperar a que se den todas las condiciones. Esa sería su gran innovación. Desde el marxismo más clásico, la revolución requería de condiciones objetivas como la crisis económica y gestarse una conciencia de clase. En contraste, el foquismo dice que el propio foco puede crear esas condiciones mediante la acción armada, tal cual señalamos. y el terreno de la lucha es el campo. En este caso hay una especie de paralelismo con el maoísmo, ya que el foquismo no va a tener gran acción en lo urbano, sino va a ser netamente rural, y entre más agreste y más complejo sea los territorios serranos donde se desarrolla el foquismo, más posibilidades va a tener de desarrollarse. ¿Y cómo funciona el foco? La táctica se desarrolla en etapas, al igual que el maoísmo, que se desarrolla en etapas de defensiva táctica, construcción de las columnas, ofensiva, contraofensiva, y este estire y afloje hasta convertirse de guerrilla a un ejército regular, que es el principal planteamiento del maoísmo. Aquí no, aquí difiere un tanto el foquismo desde el Guevara. Aquí el núcleo inicial será pequeño, a veces menos de 50 personas, tal cual ellos lo hicieron durante su desembarco en el Granma, de combatientes altamente disciplinados que se internan en zonas montañosas o selváticas. Su principal modus operandi será el muerde y huye, es decir, los ataques de hostigamiento, pequeños ataques relámpago en el cual acosen a tropas policiales o propiamente militares. Es decir, no se van a gestar grandes batallas al inicio del foquismo, sino van a ser pequeños choques, pequeñas fricciones en las cuales se vaya minando la moral de las tropas militares o policiales. Ese va a ser el principal periodo de gestación en el cual se van a ir construyendo las columnas guerrilleras. El foco también funciona como catalizador. La existencia misma de la guerrilla armada genera propaganda. El campesinado ve que el ejército es vulnerable y comienza a apoyar al grupo. Si vamos tomando nota de cómo va funcionando, al menos teóricamente, el foquismo desde la perspectiva guevarista, va a ser una especie de hoja de ruta de muchas de las guerrillas rurales, o al menos de presencia rural en Latinoamérica, y en este caso de la Liga Comunista 20 de septiembre en el Cuadrilátero Dorado. Si bien no va a ser seguida a rajatabla, pero sí va a tener una inspiración bastante fuerte, pero también leída desde una manera heterodoxa, al menos por una de las partes de los guerrilleros en la sierra, ya que van a tener también una perspectiva, si bien no maoísta en teoría, pero sí en la práctica, de la necesidad de una guerra popular prolongada. Adelantándome un poco a este episodio y al siguiente, se va a plasmar en la operación del foco guerrillero dos perspectivas. Una netamente, por así decirlo, guevarista, en el cual el foco era la principal vía de acción política y militar, y otra, de nuevo, que no va a tener o no se va a autodenominar maoísta, pero que ellos van a estar viendo durante su trabajo político para la construcción de bases de apoyo, la necesidad de hacer un trabajo netamente político y que lo militar quede por el momento en pausa hasta que no existan las condiciones necesarias dadas para desarrollar ya trabajos como este muerde y huye. Estas tensiones van a generar, pues no a la larga, sino en un plazo mediano, ya tensiones entre la Dirección Nacional de la Liga Comunista y la gente que está en las montañas dentro del foco. Como estuvimos viendo el capítulo anterior con el tema del asalto al cielo, hay conflictos agrarios en la región del noroeste de México en el periodo de 1965 a 1973-75, es decir, todo lo que lleva el asalto al cuartel Madera, la gestación de la Liga Comunista 23 de septiembre en el noroeste y ya sus irrupciones a nivel urbano y rural, van a tener una relación compleja, en donde van a buscar los guerrilleros, particularmente los de la Liga Comunista 23 de septiembre, una conexión con los movimientos campesinos, la cual existirá, pero no será orgánica ni de masa, sino será en breves episodios y acontecimientos, como lo estuvimos conversando el programa anterior con lo del asalto al cielo, pero también en las montañas. Aquí hay en el noroeste dos realidades ambientales en donde se van a desarrollar, se puede decir que dos procesos históricos distintos, los valles y litoral y las montañas. ¿Por qué son dos ambientes y dos realidades distintas? Por la propia ordenación territorial que condiciona el ambiente, en donde los ríos tan importantes como se mencionó anteriormente, crean estos valles como el del Yaqui, el Mayo, de Culiacán, del Fuerte, de Guasave, etcétera, que van a ser netamente zonas agrícolas extensivas. Son grandes valles de tomate, de caña en menor medida de maíz, de chile, de tomate, y en las montañas donde las zonas de cultivo van a ser muy limitadas y ahí la actividad económica será otra, será la de subsistencia del cultivo, ganadería, y el territorio, eso sí, va a tener unas condiciones importantes para el cultivo de amapola, ya que esta no necesita grandes extensiones territoriales ni grandes fuentes de agua, como sí lo puede ser el tomate, el maíz o el propio algodón. Y aquí la economía del narcotráfico pues va a tener un peso también político importante. En cuanto a los movimientos agrarios se refiere, existen algunos antecedentes que es preciso considerar, y que si bien la mayoría de esta movilización campesina ocurrirá en los valles, es muy importante por cómo se va a estar planeando la ofensiva de la Liga Comunista 23 de septiembre. Una de las primeras antecedentes al respecto son las tomas de tierras de ranchos como el de California y el Campo Teresita en 1972. En estas acciones, en estas tomas de tierras que habían sido retrasadas por las autoridades agrarias correspondientes, fueron apoyadas por estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y normales rurales particularmente. Es aquí donde algunos estudiantes que formaban parte de la Liga Comunista 23 de septiembre van a tener participación, no en una cuestión beligerante, pero sí de apoyo y de logística. Al respecto, la respuesta estatal y de los propietarios privados a los cuales estaban ocupando las tierras fue la ofensiva militar, ya que estos terratenientes emplearon a guardias blancas, es decir, a pistoleros, y fueron apoyados por policía judicial y militares para cercar estas ocupaciones, torturar y asesinar a algunos líderes campesinos como Leocadio Ortiz y Marcelo Loya. En este sentido, habrá mucha movilización agraria. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, también la gestación de este grupo de los enfermos que se va a adherir a la Liga Comunista 23 de septiembre. En Sonora, en la Universidad de Sonora y en sus escuelas preparatorias también habrá gestación de movimientos estudiantiles que a la postre se incorporarán a la Liga Comunista 23 de septiembre. Y es en esta red de movilizaciones agrarias, estudiantiles y guerrilleras que se va a empezar a conformar el núcleo que subirá a las montañas de la Sierra Madre Occidental. Y fue así que en mayo de 1973, en Ciudad Obregón, en la Laguna de Nainari, que es una localidad en la periferia de esta ciudad de Ciudad Obregón, el Movimiento 23 de Septiembre se integra a la Liga Comunista de 23 de Septiembre. Y en él participan gente que subirá, no toda, pero alguna de ellas sí, a el foco guerrillero, como Alejandrina Ávila, Manuel Gámez Rascón y otros personajes. Y bien, el capítulo de hoy se nos fue mucha parte de ello en la cuestión de agenda, que si bien ya habíamos mencionado hace algunos episodios que abríamos esta nueva sección, apartado, espacio para discutir los temas de agenda, pues el año 2026 empezó bastante candente en temas que corresponden muchísimo a la agenda de este programa, como es el análisis de las guerras. Y que si bien el eje central de nuestro programa, al menos en esta primera etapa, es el proceso de construcción territorial del Estado mexicano, en donde está mediado la guerra contra el narcotráfico, el surgimiento de movimientos y organizaciones político-militares y la contrainsurgencia, pues es importante hablar sobre estos temas que están surgiendo, sobre esta nueva oleada de imperialismo que, si bien es liderada por Donald Trump, existen muchos, como señala en Sudamérica, gobiernos cipayos como Argentina. Ahora Kast va a tomar la presidencia de la República Chilena, Ecuador y otros tantos países en donde se ve una ahora oleada o contraofensiva de las derechas. Y pues nuestros propios países, en donde en teoría existen gobiernos progresistas, pero que contrariamente han estado cooptando, debatiendo, invisibilizando e incluso combatiendo resistencias anticapitalistas. En el siguiente programa profundizaremos sobre toda la historia de este foco guerrillero, desde la forma en que subieron a la sierra, sus idearios de lucha, una parte que nos parece esencial entender no solamente en el caso del noroeste de México, sino que se repite en muchas experiencias guerrilleras, que es el choque, el contraste entre las direcciones nacionales y ya el nivel territorial y local. en donde el contraste entre las perspectivas o los idearios más ortodoxos y ya el trabajo territorial. Aquí el choque será entre algo que han señalado ex guerrilleros y algunos críticos a la guerrilla, que es el militarismo de la Liga Comunista 23 de septiembre, particularmente de su dirección nacional, en el cual, quizás inspirados en el foquismo o tener una percepción un tanto irreal de los acontecimientos que estaban surgiendo, en donde veían varios de los militantes y de los principales dirigentes de la Liga que las condiciones para la insurgencia armada estaban dadas, y a nivel territorial, como lo pueden constatar Alejandrina Ávila en su libro de Voces Guerrilleras, de que pues realmente las condiciones no solo no estaban dadas, sino que había que construirlas, y por lo tanto las acciones militaristas de ese ataques de hostigamiento pues realmente podrían ser incluso ataques suicidas, ya que la respuesta de la contrainsurgencia era mucho más poderosa, y lo podemos constatar también con la presencia de militares desde los años 60 con la contrainsurgencia contra el Grupo Popular Guerrillero. Es decir, está mejor posicionado el ejército y las auxiliares policías judiciales y también las guardias blancas de los terratenientes de la región. Por lo tanto, era mucho más importante y prioritario hacer ese trabajo político en el cual los propios guerrilleros en la zona impulsaban, pero la dirección exigía cuentas rápido. Y ese será uno... Un spoiler, sí, pero es importante considerar eso, que será uno de los principales factores de fracaso. Esa ansia por los resultados rápidos, por las grandes acciones, por los ataques hasta cierto punto improvisados, y el desdén desde muchos de los principales figuras guerrilleras en México hacia el trabajo político, al menos desde la Liga. Esto fue De la guerrilla a la guerra contra el narco, y los dejamos con el grupo de punk marroquí Takbir y con su canción To Fought. El eslogan de este EP, bastante pertinente e inspirador para este programa, que dice: la victoria pertenece a aquellos que pelean por una causa justa.